Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Portal del Web. Dionisio Diabólico. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué pan? Agrándame las papitas, concha de madre. Quiero pan, quiero pan, quiero pan, pan alemán, alemán, alemano, pan de anita, anita. Ay, me gusta la tía Peta. Andrómeda y Andromedita. Crustáceos y crustazoides. Ay, lame los obucos. Al empate, Schweiger. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, peo con harina. Es la hora, cabros, culiao. Centro de Información Toxicológico. Aló, buenas tardes. Mire, tengo un problema, estoy un poco desesperado. Porque lo que pasa es que yo no manejo el nombre ni nada de los remedios. Mi mamá, disculpe, ¿me escucha bien? Sí, le escucho bien. Mire, ¿qué pasó? Lo que estoy un poco nervioso, discúlpeme. Lo que pasa es que mi mamá, que en paz descanse, dejó una bolsa con pastillas de las que usaba de remedio. Ella murió hace poco, ¿me entiende? Y estábamos haciendo el arreglo de la casa y había una bolsa llena de pastillas y mi hermano menor se las tomó, ¿me entiende? Se te está drogado, 100%. ¿Escucha el ruido? ¿Ya? Entonces no sé qué hacer. Tiene que llevarlo a un centro asistencial. ¿Pero qué hago en el minuto? ¿Usted podría hablar con él porque está hablando en otro idioma, no? Por el momento, lo único que puede hacer usted es tratar de llevarlo a un centro asistencial. Pero usted podría, sí, yo sé, lo voy a llevar, pero resulta que él está tieso, no quiere moverse, yo estoy solo, y resulta que repite cosas, entonces yo necesito que me ayuden. ¿Qué puedo hacer en el próximo minuto? En este momento, usted lo que puede hacer es darle líquido. ¿Líquido? Pero usted podría decírselo a él, por favor. Pero caballero, si su hermano está en esas condiciones, no veo. Es que ya me ha hecho daño, ya me golpeó. Ya, claro, no, pues con mayor razón tiene que llevarlo. Anastasia, por favor, háblele al teléfono. No puedo. Hable. ¡Ay! ¡Ay! ¡Aló! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Dígale a la señorita el problema, hombre. ¡Ay, no sé qué bueno! ¡Dígale aló! Yo, ¡dígale aló! ¡Aló, aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Pásenlo! ¡Aló! ¡Ay! ¡Aló! ¡Ay! ¡Se fue! ¡Ay! ¡Mámalo con alforja! ¿Podría, por favor, parar, amigo? ¡Ay! ¡Lámelo tú! Yo soy tu hermano. Lámelo. No me puedes decir eso si soy tu familia, weón. Lámelo con chancaca. Somos de la misma sangre, weón. Nuestra madre se fue y ahora quieres hacerme la vida imposible a mí. Chúmelo, que tú sí. Aló, disculpe, señor, buenas tardes. Estoy llamando a la farmacia, ¿no es cierto? Sí, señor. Mire, no sé qué farmacia marqué, ni cuál, ni nada, pero resulta que tengo un problema. Mi mamá murió hace muy poco y tenía bolsas con remedios, pero sin sobre, puras pastillas. Y estábamos haciendo el orden de la casa y mi hermano se tomó, qué sé yo. ¡Con Plax! ¿Cuántas te tomaste? No es capaz de hablarme. Ocho. Estaba hablando como en otro idioma, ¿me entiendes? Tiene que llevar a la posta nada más. ¿Pero qué puedo hacer en el minuto, en el instante? Nada, llévelo antes de la posta nada más. Es que sabe que me está golpeando y está tieso. Por eso le digo, llame a la asistencia pública porque ahí hay que hacerle un lavado de estómago. ¿Usted podría hacerlo entender, por favor? Porque a mí me golpea cada vez que trato de decirle algo. Dígale, por favor, que tiene que entenderse, señor. Dámelo con una dosis. ¿Aló? ¿Sí? ¿Podría pasarle el teléfono? Claro. Tome. Ahí, ve. Anastasio. El teléfono, ahí. Aló, aló, dígalo. Aló. Sí. Ay. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ay, estoy mal. ¿Y a qué se tomó? Ay, me tomo las pastillas. Ay. Hágale caso a su hermano, como ya era asistencia pública. Escuche bien lo que le dice el farmacéutico ahí. Lámelo tú. Vese que ha vuelto un roto, no le diga eso. Ay. Dígale que va a ir al... ¡Aló! Lámelo con un calcetín, con papa. ¡No me pegué, po! ¡Eso no tengo la culpa, po! ¡Ay! ¡Oye! ¡Chúmalo, compañera! Portal del Web 2006.